pasaste mirando, tú pasaste cantando y me dejaste girando. Como reina te vi, como reina te amé, todo el cielo sentí, yo perdido en tu piel. Mensajeros de la diosa.